Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Llegó la gozadera. Baila, disfruta y gózalo con Capital Tropical. Afloja el cuerpo la próxima hora y media, porque será de pura gozadera. Capital Tropical, con los gurús de la cumbia, el Dani y el Chops. Festivales, entrevistas y nuevas producciones de todos los artistas de este sabroso movimiento. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Bienvenidos a este capítulo número 2 de Capital Tropical. Y pues esperemos que el pasado episodio les haya gustado mucho. La verdad es que agradecemos a toda la banda que se conectó el jueves pasado. Y pues la verdad es que tuvimos muy buenos resultados. Es más de lo que esperábamos y eso se los tenemos que agradecer con todo el corazón. La verdad es que ha sido algo bastante, bastante, bastante chido la respuesta que hemos tenido. Y pues esperemos seguir creciendo en compañía de todos ustedes. Y pues bienvenidos a Capital Tropical. Hoy tenemos un programa bastante sabroso. Hablaremos de varios temas referentes casi a los festivales que pues se han, como lo platicábamos en el programa pasado, ha habido muchos festivales y donde pues ya hay mucha apertura a este movimiento de electrocumbia y lo tropical. Entonces pues bueno, vamos a estar hablando estos temas de estos festivales que se han venido dando de unos años para acá. Y la verdad es que, pues bueno, les platicaremos ahí muchas anécdotas, hay mucho cotorreo, ya saben, que se la pasan a todo dar con nosotros. Y pues la verdad es que, bienvenidos a esta, su casa, Resistencia Radio, y esto es Capital Tropical. Le doy la bienvenida a mi manito, como siempre, el buen Chops, de mi lado izquierdo. Manito. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, mi Dani. Pues esperemos que ya a este jueves ya estén un poco más relax de su semana. Esperemos que se la estén pasando bien y si no, pues los invitamos a escucharnos esta hora y media para que les sea más leve su semana. Al fin ya casi es viernes, ya se merecen una chelita, un mezcalito o lo que estén ahí, lo que tengan cerca de su casa. Un mezcalito, les tengo que presumir que mi manita me trajo un mezcal que está de perlas. Entonces, pues bueno, estamos disfrutando de un mezcalito aquí en la cabina y pues esperemos que ustedes también en casa lo tengan a la mano. Y fíjense que también hoy tenemos una invitada muy especial. Sí. Y bien dicen que los bebés traen torta bajo el brazo. Y pues hoy tenemos de invitada a la hija de mi manito, el Dani, que nos trajo esta torta bajo el brazo, este regreso de Capital Tropical. Entonces hoy la tenemos de invitada. Ahorita está durmiendo, entonces hablen bajito, por favor. Que se acostumbre al guateque. Aquí tenemos a Diana de invitada en la cabina de Resistencia Radio y pues la verdad es que ahorita se va a poner a bailar, a sacar los pasos prohibidos y sin más ni más, bienvenidos, démosle a la gozadera. Y que baile Berta. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Escucha la historia que voy a contar de una chica muy particular. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. A sea dude, Marine World, Africa, Hebrew, Allahu Akbar, rockstar, running from the cop car, red lobster, pasta, just like a mobster, blood from the big ass leap in the bag that it looked like a touch from a rhino, everything we do is for survival, but what do I know, y'all stuck out the realness, all y'all fucking feel this, Regresamos a la capital tropical, la capital del ritmo, por Resistencia Radio. Y pues bueno, esperemos que les hayan gustado esos dos hits tropicales. El primero fue de nuestros queridos amigos Tropical Forever con Lomenea, en esta versión con Laura León. Que pues bueno, mi manito platicaba el episodio pasado que pues bueno, hasta hay una serie con estas rolas de Tropical Forever. Para los que no los hayan escuchado anteriormente, pues bueno, es una alineación en principal de dos güeyes que son los que cantan el buen Alvarito y el buen Edson, y pues bueno, atrás hay miles de músicos que no me sé sus nombres porque la neta es que cambian cada ratito. El niño rata. Y el niño rata también. El niño rata, un saludo al niño rata que ya está más rata que nada, no, no es cierto, pero abrazo a toda la banda de Tropical Forever. Y pues qué chingón que también ya hace poquito tocaron en un show de Platanito. De Platanito, si no mal recuerdo. Y pues bueno, y la segunda rola fue Toy Selecta, que se llama Uyuyuy. Y pues, mira, ahí está Dianita queriendo hablar, queriendo decirles que estuvo bien chida la rola, las rolas. Y bueno, Tropical Forever, la verdad es de que ha estado pegando muy duro con varias colaboraciones en la serie que les comentábamos. Pueden ver donde sale hasta este Johnny Laboriel. Y hacen muy buena mancuerna. También como anécdota, no sé si te acuerdas, mi Dani, cuando íbamos a verlos al Pasagüero con toda la banda del vecino, el Chirri y todos esos güeyes. Compramos boletos, nos pusimos a pistear ahí al lado del Lon Solo y según nosotros estábamos bien atentos al horario. Ya cuando vimos, ya más bien no íbamos a entrar a ver al Tropical, cual ya se había acabado hasta el show y todo, y ya nos quedamos con los boletos en la mano. No, pero bien briagos. Sí, bueno, y qué bueno que mencionas esa parte porque les queremos mandar un enorme saludo a toda la banda que pues son nuestros carnales, que siempre están ahí con nosotros, que siempre nos escuchan desde hace pues muchísimos años que tenemos una amistad con ellos. Y pues bueno, un saludo al Ricky, al Chirri, al Ahmed, al Reno, a toda la banda de la UBA, de Azcapo, que pues bueno, siempre están ahí presentes. Y pues bueno, qué anécdotas no hemos tenido con ellos. La verdad es que esa es una de las anécdotas tan chidas, porque pues justo íbamos a ver, recuerdo que era Tropical Forever y los Master Plus. Uh-huh. Llegamos, compramos los boletos, y pues a un ladito está el Lon Solo, que es un lugar donde la neta se come delicioso, comida italiana y barato, la neta. Y había, bueno, no sé si existen todavía, pero hay promo de 2x1 en chelas. Entonces pues dijimos, bueno, vamos a echarnos unas chelas antes de que empiecen los toquines, todavía falta un rato. Y pues cuál, ese rato se convirtió en que de repente vimos a la gente entrar, dijimos, bueno, ahorita nos metemos. Pues nos agarró el desmadre, nos agarró el coto y nos seguimos, y de repente la gente empezó a salir. Decía, no, quieren, pues ya son la mañana, 9 de la mañana, ya estaban cerrando, y pues ya se había acabado el show, compramos boletos y nunca entramos. Aparte también nos la estábamos pasando muy bien, porque no me acuerdo del nombre del DJ que tocaba ahí, que bien pachecote, mientras ponía rolas iguales de este tipo de género, de la electrocumbia, el güey se aventaba sus gallos, sí. Salía, dejaba 2-3 rolas ya puestas, no me acuerdo cómo y regresaba. Pero sí. Jalaba, tenía muy buen jale el güey. Y de hecho, pues el Lon Solo se llenaba también por ese güey. Yo creo que la neta por eso es que ni nos acordamos. Pero no recuerdo el nombre de yo ese compa. Yo lo tengo compa en Facebook al güey, creo. Una vez, de hecho, hasta el Ricky lo contrató para una fiesta de él, creo. No me acuerdo. Y cobraba 500 pesos. Y un gallo. Y un gallo y sus 6. Chelas. Ajá. Sí, me acuerdo. Pero sí, son bastante las anécdotas. Ese Lon Solo, la última vez que lo fui a recorrer. Fue con Mari. Ah, que por cierto, hoy 17 es su cumpleaños, entonces... O sea, ¿no te acordabas? No, sí, pero pues, hoy ahorita me estoy acordando de... Mari es un mal esposo. No, entonces, Mari, sí, pues ya sabes que te amo y que de verdad que te la estés pasando muy bien hoy 17 y pues esperemos ahí seguir muchos, muchos años más en compañía de toda la banda que siempre nos manda buenas vibras para mí y para ti también. Entonces, te amo. Y bueno, sigamos. Espérate, yo también le quiero felicitar, Mari, comadre, felicidades, esperemos que la estés pasando chido y pues disfruta con Capital Tropical, un mezcalito, una cervecita y pues ahorita te ponemos la rola que tú pidas, tú di, hoy es tu día. Sí, y pues de Toy Selecta, pues esto lo que acabamos de escuchar es también con el IMSS. Ajá, entonces la verdad es que también Toy Selecta es uno de los pues músicos que tiene un buen de colaboraciones con todos. Yo creo que entre él y se me fue el nombre del IMSS, ¿cómo se llama? Camilo Lara. Camilo, yo creo que es de la base de muchos artistas que la verdad es de que la rompen entre él y muchos. De hecho, apenas Lara tiene una colaboración con Santa Fe Clan y con ni me acuerdo cómo se llama, uno de reggae, Fidel Nadal, con Fidel Nadal, también muy, muy buen ritmo. Y pues eso es lo chido, que todos los géneros siempre se juntan para poder hacer una rola bailable, porque pues Santa Fe Clan, aparte de que le gusta la cumbia rebajada y cumbia, la marihuana, y también, ya ves que dice que todo su sueldo en marihuana. Entonces pues sí, la neta es que eso es lo chido de la cumbia, que es el género que une a todos, ¿no? Porque yo no conozco a un cabrón que diga, yo no bailo la cumbia porque pedo, sacan los pasos. Los pasos prohibidos. Ajá. Entonces, como la cumbia de Polanco, que bien lo dicen los astros de Mendoza, ¿no? Entonces, pues la verdad es que está muy chido. Ahorita ya vamos a empezar con los festivales. Eso era unas pequeñas anécdotas. Los vamos a dejar con unas rolitas y vamos a empezar a platicar con el Festival de Gozadera. Sí, que justo, pues bueno, platicando un poquito de Toy Selecta, para los que no sepan quién es, yo creo que todos saben, Toy Selecta era el DJ de Control Machete, y pues bueno, se hace Control Machete y él empieza a hacer como su carrera solista, bueno, no solista porque no canta, pero más bien como su onda como DJ y productor, porque aparte también es productor. Y pues se dedica mucho a esta onda, pues más electro, y sí le da mucho a la cumbia, electrocumbia, tecno y así, hace muchas colaboraciones, y pues justo también con el IMSS, ¿no? Que justo estos dos grupos, bueno, el Toy Selecta, el IMSS, Tropical Forever y los que van a seguir a continuación, estuvieron dentro de un festival que duró... Se hizo como tres ocasiones, si no mal recuerdo, tres veces. ¿Como tres o cuatro? Tres años seguidos, allá en el buen... Tlatelolco. En el buen Tlatehills, dice el buen Diego. Ahí en el centro de convención de Tlatelolco, el buen festival Gozadera, que se ponía bien chingón. La neta es que era una vez al año y la pasábamos a todo dar. Y la verdad es que pues, justo iban puras bandas, o sea, eran puras bandas de electrocumbia y de onda tropical. Sí, y aparte pues era empezar como realmente un Vive Latino, porque eran tres escenarios, si no mal recuerdo, tres o dos. Sí, entonces, había tres escenarios. Ajá, entonces tenías que caminarle dentro del centro de convenciones Tlatelolco, y aparte, por lo regular siempre se hacía abajo el Festival del Terror, entonces se oían todos los gritos de abajo, pero estaba machín porque la neta se ponía muy buena el ambiente, era llegar temprano, empezar con un pisto, y aparte estaba súper chido porque pues como era un recinto entre comillas pequeño, te encontrabas a los artistas, ¿no? Entonces y buen pedo porque podían convivir contigo, echaban coto y también echaban chela, entonces pues era una bonita convivencia, ¿no? Sí, la pasábamos bastante chido, ese Gozadera, pues la verdad es que nos trae muchas anécdotas y híjole, podemos contar, ahorita que regresemos, después de escuchar las siguientes dos rolitas, le vamos a platicar ahí unas anécdotas que tenemos del Festival Gozadera. Yo no me quedé dormido, yo no fui. Entonces, te mintieron, manito. Diría Talía, si no me acuerdo, no pasó. Sí, si no me acuerdo, no pasó. Entonces, pues vamos con estas dos rolas de Los Aguas Aguas, Cumbia Reggae y Sotomayor, Nunca es Tarde. Y regresamos para platicarles todavía más sobre el Festival Gozadera aquí en Capital Tropical, la capital del ritmo. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae, si eres mexicano. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae, anda marihuana. Yo quiero contigo bailar esta cumbia pegado. Quiero sentir tu vientre vibrar, secar tus pechos sudados. Saca a flote la negra interior, suéltame las manos. No le temas a la banda, es que anda bien marihuana. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae. Baila conmigo esta cumbia reggae, báilala mi hermano. Baila conmigo esta cumbia reggae. Thank you. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia. Bueno, pues ya regresamos, esperemos que les hayan gustado. Los Aguasaguas son una banda de Veracruz, que no se sabe el origen de su nombre, compa. No. Pues mira, estos, bueno, lo que cuentan y dice las malas lenguas, es de que estos güeyes, pues como todo, ¿no? Ya sabes que cuando hay algo de alerta dicen, aguas, aguas, güey. Entonces supone que pues era una frase que estos güeyes ocupaban mucho allá en Veracruz, en Jalapa, porque la mayoría de todos estos compas son de Jalapa. Entonces, pues de tanto que ocupaban como esa frase, pues la banda se llamó Los Aguasaguas. Los Aguasaguas. Es un dato que diría Lolita Ayala. Un dato, ¿cómo se dice? ¿Cómo dice la Lolita Ayala? No sé. Bueno, algo de Lolita Ayala. No, pero sí, un dato para conocedores. Dato para conocedores. Entonces, pues, y aparte de aquí, de Los Aguasaguas, hay muchas bandas que también se sale de ellos, que son como Los Choclops, no sé si los has escuchado. No. Uf, es una banda también de allá de Veracruz que trae un pinche ritmazo que luego les vamos a poner también una rolita. Hay que ponerlos. Sí, Los Choclops, Los Aguasaguas, y también ahí les sale, registro dos, tres rolitas con mi madre, la güera de allá del Indautor. Les registramos sus rolas a Los Choclops, una muy buena banda y muy buenos amigos ellos. Y de Sotomayor, pues tú los conoces más, mano. Sí, Sotomayor, que pues bueno, justo es una banda formada por unos hermanos. Ahorita no, es Paulina y es Pau y su hermano Rodrigo, si no mal me parece el nombre. Pues forman ahí Sotomayor. La neta es que es una banda que ya creció en un corto plazo, pero como no tienen una idea, ha estado presente en muchos festivales. Ellos han estado en Gozadera, han estado en Vives Latinos, han estado en Baidorá, han estado en Trópico, que ahora más adelante estaremos platicando de estos festivales. Y la verdad es que tocan bien chido los Sotomayor, los hermanos Sotomayor. Y pues bueno, la verdad es que traen un muy buen proyecto, ¿no? Y pues bueno, hablando del Gozadera, pues justo le mando un saludo al buen Dieguito que nos está escuchando seguramente. Pues bueno, era el de los organizadores de Gozadera junto con otros socios ahí. Y la verdad es que se ponía bastante chido. Mi manito dice que pues sí, la verdad es que una vez en una de esas ediciones del Gozadera, pues la verdad es que sí, estuvimos pues echándole chido a la cebada. Y yo, pues la neta, perdí. Pero aparte, pues fue porque también estaba el pinche Groncho, güey. Sí, pues es que fue Satanás justo y estábamos con mezcales, con chelas, creo que se estaban dando mojitos, no sé, y pues estábamos toda la banda, estábamos en el backstage con la grupa, con Astros, con Sonido Satanás. Luz y Fuerza, sí. toda esa bandita, entonces estábamos ahí atrás, pero pues qué tal estábamos echando el mezcal. Sí, y entonces pues ya en una de esas ya estábamos por terminar y acá el humano pues estaba chambeando con Astros de Mendoza. Ya había desconectado todo, ya había guardado que como borracho, pero buen muchacho, pero el buen muchacho. Sí, borracho, pero responsable. Ajá. Y ya de repente, pues ya llegó la hora de los tragos, empezamos y de repente, y el Dani, pues pinche Dani nunca lo encontrábamos y de repente abrimos una cortina donde había una silla. Y acá mi buen mano, así, de verdad, si me vieran, estuviera ese güey recostado como borracho de cantina, así sentado ya todo perdido. Dani, no, yo como buen borracho, pero con la chela en la mano. No, estoy bien. Y sí, no, mano, ese día. Hay una foto, no sé dónde la tenga o quién la tenga, pero hay una foto, creo que Pirul la tiene, Pirul la tomó. Hay una foto de ese día que sí, yo antes que ya estaba, me ganó y la verdad es que ya el cuerpo ya dijo, ya no puedo más. Me senté en una sillita y pero sí, no dejaba ni soltaba el vaso de la cheve. Y no, y aparte, pues, o sea, tenías que llevar toda la pinche actitud para ese festival porque no había un solo grupo que te quedaras como paradito, así como... Pues que no te pusiera a bailar. Ajá, exacto, o sea, ¿por qué? Porque era un... pues pura electrocumbia, entonces la neta es que es de esos ritmos que, aunque no quieras, sigues bailando, moviendo el pie, entonces... La resistencia de la cumbia. Acababas uno, ibas al otro y pues, también estaban ahí... Resistencia había, no solo grupos, sino también había DJs. Sí, hubo hasta luchas también, ajá. ¿Te acuerdas? Hubo luchas. Entonces la verdad es que estaba bastante padre ese festival Gozadera. Esperemos que regrese, que haya una edición en este 2022 o para el 2023. La neta es que se ponía bastante chido porque aparte era como por estas fechas, ¿no? Era por febrero. No, digo que era como por noviembre o algo así. Ah, noviembre. Sí, porque cierto, te digo que abajo estaba el Festival del Terror. Entonces sí, de repente se escuchaban los pinches gritotes de los güeyes de abajo. Entonces estaba chido. Sí, cierto. Sí, pues ojalá, la verdad es que el buen Dieguito y los socios tengan esta idea de rehacer el Festival Gozadera y que traigan a un buen de banda, porque la verdad es que ya hay muchas bandas, como lo pueden ver, las bandas que les hemos estado pues presentando casi todas son mexicanas. Sí, exacto. Y justo ahí, fíjate que yo conocí a... Bueno, más bien sí había escuchado, pero son de esas bandas que escuchas y no sabes quién es la que canta o el que toca. Justo ahí yo ya como que reconocí a la sucursal de la cumbia. Uf, porque realmente, o sea, sí había escuchado sus rolas. Uh-huh. Pero pues decía, quién sabe quién las toca, bailo, chido, machín, pero no sabía que esos güeyes eran los que la tocaban, ¿no? Sí, que la sucursal de la cumbia, le mando un gran saludo y un gran abrazo a mi buen carnal, el Chuy Mendoza, así se llama, es el vocalista de la sucursal y es el percusionista también de la sucursal. Ellos son de Mexicali y la neta es que a mí, desde que yo los conocí una vez en el Atlántico y de ahí yo los empecé a seguir, me gustan mucho, tocan bien chingón y han estado en Gozadera, han estado en Vives Latino, ay, Vive Latino, manito, no quiero hablar del Vive Latino, por favor. Y ya viene, ahí nos vamos a ver, ahí vamos a estar, ahí va a estar Capital Tropical en el Vive Latino, ¿cómo de que no? Sí, pues echando bailongo. Ahí me pueden reconocer porque año con año llevo un poncho. Un poncho que en otro, al ratito les contamos por qué llevo un poncho que, sí, que nunca ha faltado en un Vive Latino. Una vez se me perdió mano y tuve que hacer un... Sí. Neta, lo puse en Facebook. Si alguien tiene mi poncho, por favor, regrésenme lo que es el de... Ese poncho es la historia de nuestra amistad, literalmente, casi, casi, ¿no? Sí, sí, sí. Y ya hasta los que ya saben y de repente nos encontramos. Oye, güey, préstame tantito tu poncho. Pero te lo presto, pero me lo regresas. Sí, sí. Porque sí, al ratito les contamos la historia de ese poncho, entonces... Pues en el siguiente bloque vamos a estar hablando, ahora ya pasamos al festival... Pues yo creo que el más grande, dicen por ahí, y yo lo creo así, de Iberoamérica, estamos hablando del Vive Latino, donde, pues bueno, todos sabemos que Vive Latino es una onda más, pues rockera, ¿no? Pero ya tiene muchísimos, bueno, ya tiene sus años que han estado dando mucha apertura a las bandas tropicales, a las bandas de electrocumbia, a las bandas que se... Mandas. A las bandas que se dedican a este... Pues estos movimientos, ¿no? Y la neta es que, pues justo la sucursal de la cumbia también ha participado una vez nada más en el festival en Vive Latino y la neta es que se puso bastante chido. Entonces, pues vamos a darles estas tres rolitas. Ajá, pues soy en Sonido Gallo Negro, que como lo habíamos mencionado el capítulo anterior, es una de nuestras de nuestros emblemas aquí en México, de una banda que toca cumbia amazónica. La otra es una, le digo al Dani que es la Bea del stand-up, pero en la música, que es Amandititita, que la neta es de esas rolas que todo el mundo se sabe, ¿por qué? Por mame, por que la neta les late, pero todo el mundo no sabemos, aunque sea una rola de Amandititita. Sí, que yo no sé la banda que, bueno, a veces dicen, ah, esa vieja qué, o así. La neta es que Amandita rifa chido. A mí me gustan dos que tres rolillas de Amandita, sí, son buenas. La que vamos a poner, yo creo que casi todas, todos se las han de saber, o por lo menos la han de haber escuchado alguna vez en su vida. Y aparte ahorita Amandititita, no sé si ya viste que hizo un dueto con Pepe Aguilar. No manches, nunca. Ajá, hizo un, en estos que se llama el jaripeo de que está armando, sacó una con Amandititita. Creo que y, sí lo vi. Y trae ahí su onda, está chida, y la neta, pues sí, es Amandititita, también es una de las, pues que abrió mucho camino, la neta, en este... Sí, en ese movimiento. Sí, y que justo, pues bueno, Amandititita, sí, pues ya también ha recorrido en muchísimos festivales, ¿no? Estuvo también en Gozadera, y estuvo, han estado en Vive Latino, y en varios otros festivales también, ¿no? Sí, y aguantó candela las veces que estuvo ahí en el Vive. Porque sí, no mames, los dos primeras rolas le tiraban duro. Es que sí, digo, hay mucha banda que como que no la cataloga muy bien, pero la verdad es que a mí se me hace, pues digo, no es la mejor, digo, no sé, no es como así, como otros grupos, ¿no? Pero la neta es que pues hay rolas que la banda sí le gusta, y sí tiene mucha banda que la sigue también, porque sí ha tenido sus toquines, y la neta es que, pues yo sí, la neta es que a mí sí me gustan dos que tres, rolitas de Amandititita, y yo creo que la que vamos a poner, sí, la neta, sí, la gente sí la va a reconocer. Yo creo que esa rola en especial fue la que le abrió el camino tanto para que le hicieran burla como para que empezara su carrera, ¿no? Entonces, pues, vamos a dejar con esas rolitas, esperemos que les guste y nos vemos, ahorita regresamos más bien, aquí a Capital Tropical, la resistencia de la radio. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. El niño perdido. crees la muy, muy, te crees la muy. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Acá se la damos. siento como todo un campeón. Las rorras me miran y me tiran el colchón. Siento que los dioses de la cumbia aquí están y me han elegido para la cumbia predicar. Una dosis de esto previene la enfermedad, vitaminas que se llaman de ritmo sabroso. Una cada una recomienda el doctor para un buen enganche. Yo te digo que sea quiero de esa vitamina que se llama cumbia cumbia. Una dosis más para curar el mal. Quiero de esa vitamina que se llama cumbia cumbia. Una dosis más. Regresamos a la capital del ritmo, capital tropical, amigos, por Resistencia Radio. Y pues bueno, esperemos que les hayan gustado estos tres, esas tres rolitas de sonido gallo negro, Amandititita y la sucursal de la cumbia, que pues justo como les decía, ya han participado en varios festivales. Vive Latino es uno de ellos, y la verdad es que bueno, como todos saben, el Vive Latino pues es uno de los mejores festivales que hay en el año, acá en la Capirucha, acá en Ciudad de México. Y pues bueno, la verdad es que las anécdotas, híjole, sobran, con pues, personales y con toda la banda, ¿no? Y un saludo también al Marquito, que él no lo pudimos saludar el episodio pasado, y la neta es que pues ahí la banda nos está escuchando. Pero pues bueno, hablando de la banda con el buen Ricky, con el Chirri, la Med y mi manito y yo, tenemos... Tu madre, mi madre, la China, también le mando un abrazo y un beso a la China. María, que ha sido cómplice de todas estas bruterías que hemos cometido a lo largo de estos años en tantos Vives Latinos, manito. Sí, no, pues la verdad es de que tenemos anécdotas para aventar. La verdad es de que yo creo que todo mundo hemos, en algún momento de este pinche Vive Latino, hemos terminado mal. Yo sí me acuerdo una de donde Mari de verdad me cuidó un chingo porque me perdí, y eso gracias al pinche Ahmed, que ojalá y me esté escuchando el culero y decirle que no me se pasó. Me lo encontré en el baño y pues ahí pasó, me dio unos... algo y que no, me perdí. ¿Algo mágico? Me perdí. Yo creo que me perdí como 4 horas de mi vida, y me recuerdo cuando me conecté yo así de, ¿qué pedo? ¿Por qué estamos escuchando a los Tigres del Norte? Entonces, sí, o sea, y de verdad estoy muy agradecido con Mari y con la banda, ¿no? Porque pues entre nosotros mismos también nos cuidamos. Entonces, pues la verdad es de que le estoy muy agradecido a toda la banda que siempre nos cuidamos entre nosotros. Y la verdad, pues está chido encontrarte y en esos videos latinos desde la pre, ¿no? Porque siempre tratamos de vernos antes para echarnos unas previas. Sí, hijo, ese es de ley, ¿no? Entonces, ese es de ley. Y ya, pues ya llegar prendido, porque la neta la chela sí está bastante cariñosa para los que no han ido a un Vive. Pues bueno, la chela está como en 110, 120 pesitos. Ahorita ya está como en un 120, ajá, más o menos. El año pasado estaba en 110. si no mal recuerdo, porque el pedo era sacar los 10 pesos. Ajá. Porque, bueno, ahora ya con esta modalidad de las pulseritas... Siempre te acaban chingando, sí, o sea, 50 varos. Sí, ¿verdad? No, o sea, bueno, sí, siempre te sobra dinero, ¿no? O sea, bueno, yo conozco gente que dice, no, yo voy a gastar hasta mi último peso y ven cómo le hacen y se gastan último peso, ¿no? El Chobi. Saludos al Chobi. Al Chobi, sí, el buen Chobi. Sí, no, la verdad es de que, pues, está chido todo el pre de un Vive Latino, porque... Pero la neta es que ahí te das cuenta cómo la neta los años te van pesando, man. Gacho, o sea, bueno, nunca hemos ido de meternos al slam y eso, más bien como que somos de los que se quedan atrás. Bueno, si han ido al Vive Latino, pues ven que están las torres estas donde están las bocinas, ¿no? Siempre como que nos vemos como por ahí, ¿no? Y ahí es el punto de encuentro en el escenario principal. Obviamente, pues cada que llegamos a los Vive Latino, pues ya sabemos a dónde vamos, ¿no? O sea, yo quiero ir a ver a tal y a tal, y a lo mejor el manito quiere ver a otros y así. Entonces, pues en ese momento nos separamos y ya nos reencontramos cuando vemos a alguien que nos guste en conjunto y que querramos ver, ¿no? O sea, pero la verdad es que sí, tantas anécdotas. Yo la verdad es que me acuerdo también de una, pues más o menos así, igual estaba... Pues ya andaba pedón, la neta ya andaba con mis chelas encima. Y un ballet, ah, pues el Ángel, le mando un saludo al Angelito. Pues mi buen carnal el Ángel, pues traía ahí su pluma mágica. Y pues le dimos como si no hubiera mañana. Y desperté en el escenario donde está el pastito. Las canchas de fútbol. Igual también así como que andaba como que en otra onda. Y después... Pues me paré y le seguí, ¿no? O sea, seguimos... La verdad es que como dices, o sea, sí está caro, la neta, pero pues la verdad es que juntas tu feria para pasarla chido, ¿no? Siempre tienes una chela en la mano. Sí. También, ¿sabes? Hay una que nos da mucha risa a Mari y a mí. Creo que no sé si ibas. Íbamos justo a ver a Sonido Gallo Negro. Y, o sea, ahí dices, ¿cuándo vas a encontrarte a un güey gritando? O sea, si no tienes tu punto de reunión, no te encuentres con la banda, ¿no? Sí, claro. Entonces, íbamos Mari y yo gritando, saludos al Chirri, que lo voy a quemar. Íbamos, ¡Chirri, Chirri! Pero ya también nosotros pedos. Y de repente nomás veíamos una manita atrás de un bote de basura, güey, así que se alzaba, ¿no? Y ya, pero cada vez que gritábamos Chirri, entonces me dice Mari, a ver, vuelve a gritar Chirri. Y yo, ¡Chirri! Y se vuelve a alzar la manita. Vamos... Y Lluvia, mi sobrina, que también le mando un gran abrazo. Los dos hasta el... Meco. Y nomás... O sea, Chirri reaccionaba por obra del Espíritu Santo así de... ¡Chirri! Y alzaba la mano, güey. Pero, o sea, ella... Le dije, ¿qué pedo, Chirri? ¿A quién estamos escuchando ahorita? Entonces, le dije, no, vamos a Sonido Gallo Negro. Me despiertas cuando acabe porque quiero ir a ver a... Ay, güey, se me fue... Al Chipo, el que toca al Chipo y... A las víctimas. A las víctimas del Doctor Cerebro, que también le mando un gran saludo al Chipo, que es un pinche tipazo. ¿Nunca has convivido con ese güey? Sí, una vez me tocó justo en la... Cuando estábamos en la otra... En la temporada 1 de Capital, me tocó entrevistar al Chipo y al buen Abulón cuando sacaron el último disco que sacaron Las Víctimas. Y las que sí es un tipazazo, el Chipo y el Abuelo también es buena onda. Yo me llevo más con el Rana y con el Chipo, pero una vez también estábamos... Bueno, el Chipo pues es el papá de todos esos güeyes, ¿no? Para el que no sepa. Estábamos platicando y había una chava, pues guapetona, enfrente de nosotros. Entonces el Chipo manda a pedir un papel de baño. Ella se lo trae y se la avienta la morra. Y nosotros así de... ¿Qué pedo, Chipo? Le estoy aventando el rollo, dice. Entonces, o sea, tiene muchos pinches. Es un tipazo también. Me ha tocado verlo que vamos caminando y ve a los Dr. Simi, güey. Y se pone a bailar con los Dr. Simi. O sea, es muy chido, la neta. Y un saludo al Rana, que también es un tipazo. Y a su esposa, que. Esperemos que nos estén escuchando, la neta. Sí. ¿No? Les mandamos un saludo. Y pues la verdad es que, así como del Vive, tenemos creo que anécdotas de todos, del Chirri, de toda esa banda que nos juntábamos. Sí, la verdad es que pues nos juntamos todavía, ¿no? Sí. La neta, digo, por cuestiones también ya de la edad, como dices tú, de la familia, de todo, pues siempre hay como una distancia, ¿no? Pero pues eso no significa que dejemos de ser carnales, ¿no? Y pues siempre a lo mejor ya no nos vemos tanto en tantos eventos o conciertos o festivales, pero pues siempre hay uno donde nos vemos, ¿no? Y casi la mayoría siempre es el Vive Latino y lo disfrutamos mucho. Y sí, la neta es que pues sí van pasando los años y ahora sí que... Van pasando los años y te vas haciendo más para atrás del Vive Latino, sí, para sentarte. Vamos a estar ya el próximo año vamos a estar ya en las gradas, yo creo. Yo la verdad es que el año pasado sí ya me subí a las gradas. Sí, no, yo todavía aguanto un ratito más estando parado, pero sí, la verdad es que ya... El año pasado lo pasamos bastante chido, estuvimos ahí con Enrique, Ángel, Chirri, vamos a ver a Porter, a varias banditas también, a Chico Trujillo... Sí. Sí, estuvo chido, la verdad es que fue el último concierto que se organizó antes de la pandemia. Porque... Pues justo la pandemia empezó al día siguiente. Ajá, por eso, o sea fue... El domingo ya iba a estar como cancelado. Pues fue como estas fechas, porque hoy, pues bueno, el fin de semana se presenta este AC/DC. Ajá. Y el siguiente fin era el Vive Latino, y fue el pedo que decían que si se cerraba, no se cerraba. Pues fue el 16 de marzo. Ajá. Ay, que yo fui la neta porque... El Bola me regaló los boletos. Saludo, Bola. Saludo, Bola. Saludos al Bola también, sí. Ajá. La neta es que, pues sí, el año pasado pues fue el último día de antes de empezar la pandemia. Yo me acuerdo que, pues estaba yo el sábado, fui con Ángel y me encontré al Chirri. Y después el domingo, la banda ya decía, no, ya no hay que ir porque ya están cancelando todo, lo van a cancelar. Y no, o sea, sí se llevó a cabo, estuvo chingón. Y el lunes fue cuando paz, o sea, dijeron, no, ya. Pandemia, semáforo rojo y a la chingada. Y todo. Qué chingón, porque la neta estaba destruido. Sí. La neta me hizo un parote el que me mandaron a la casa, pero sí, pues sí, fue el último evento de la Ciudad de México. Qué chido que ya están reactivando todos. Y pues la verdad es que vamos a dejarlos con una rolita. Pepe, antes de las rolitas, manito, cuéntanos del famoso, amado, añorado y exitoso Poncho. Ah, no, pues es que ese Poncho, la neta no sé ni cómo llegó a mis manos. La neta no sé ni cómo. Creo que se lo robé al Julio, a mi cuñado. Ajá. Pues está bien chingón. Ajá, es un Poncho. Pues todo mundo sabe quién es un Poncho, aunque nos escuchen en otro lado del mundo. Bueno, no, bueno, ajá. Es que no es un. Bueno, sí es Poncho. Pues es un Poncho, güey, ajá. Pero es como un. También se le llama que. ¿Jorongo? Ajá, jorongo, huipil, no sé. Ajá. Chiste que es un poncho que trae enfrente un... Es una tela, ajá. Es una tela que te cubre todo el cuerpo y nada más metes la cabeza y te tapa, ajá, todo el cuerpo, literal, todo el cuerpo. Entonces, pues la primera vez que lo llevé, pues la neta lo llevé porque luego en las noches sí ya hace un chingo de frío o lo extendían en el pasto y pues ya te puedes acostar. Pero ya de repente en las... ¿A quién se le ocurrió esa idea, manito? A mí, güey, porque ya no llegaba. Eso, chingo. Entonces... Cuando ya van en las últimas bandas, que son las principales, el escenario principal, que es el... Se pone hasta el huevo. Se pone hasta el huevo, y la neta, pues, para poder salir de ahí, ya sea por una chela o para ir al baño, pues la neta está bien cañón. Entonces, pues yo pedí unas chelas y ya me andaba orinando. Y dije, no, ya no llego. Dije, ya no llego. Y dije, si llego, ya no regreso porque no sé en dónde estoy, güey. Sí, porque aparte, pues ya estás pedo. O sea, ya trae, digo, no estás pedo así de no reconocer. Pero pues sí, ya traes unas chelas, sí, encima. Sí, sí. Y ya la gente es como que ya sí salgo, pero no regreso, ¿no? Ajá, exacto. Entonces, pues dije, pues traigo el poncho, nadie me ve. Entonces ya metí el vaso, ya hice mis necesidades. No somos de los que las avientan, la neta no. No, sé, sí, la neta no. No, nunca porque sí está muy machín esto de... Pues no sabes a quién le cae, si trae un niño o algo así. Entonces, pues lo que sí hacemos es pues tirarlo al suelo. Y se va en la coladera. Ajá, donde están unas coladeras, ahí es donde siempre, la verdad, los que los tiramos. Entonces ya no sé quién llegó, creo que el Chirri. Y me dice, güey, me ando meando. Y yo le dije, ponte el poncho. Y me dije, y luego, ya puedes orinar. Entonces... Pues así ya fue surgiendo la idea. Es una tradición de años, desde hace, pues no sé, todos los años que llevamos conocernos, más de 15, 18 años que llevamos de ir a los Vives Latinos, ¿no? ¿Sí? Y ya es una tradición que cada concierto en el Foro Sol o cada festival Vive Latino, lo que sea, el famoso poncho tiene que estar sí o sí, y ese es nuestro baño. Sí, eso es nuestro baño ya en los últimos, porque pues si puedes ir, pues sí vamos, ¿no? Porque, sí, pues, sí, claro, en el día, ajá, no hay tanta bronca, ¿no? No, y aparte, ajá, es llegarlo y lavarlo en, sí, chingada, porque al otro día lo vas a ocupar, entonces, luego hasta me lo llevo mojado, güey, pero tiene que ir, güey, porque pues es la... Y la neta es que ya hay gente o banda que a veces me topo y me dice, ah, no mames, tú eres el del Bocho, pero me acuerdo que el penúltimo Eve Latino te hicieron una entrevista, ¿no? Ajá. Por el Poncho. Claro, ahí no dijimos de porque era el Poncho, ¿no? Pero me dijeron, ah, es un chingo que te veamos con el Poncho. Sí, pero pues es nomás para ponerlo en el pasto. No, sí vamos a quemar. No. Porque aparte esa pinche entrevista la ponen en las pantallas. Antes de que empiecen los principales. Y luego van a decir, ahí está el mío. Ahí está el del Poncho. Hay que hacernos un lado. Sí. Entonces, pues sí, esas son anécdotas que tenemos. Y pues vamos a dejarnos con unas rolas ya un poco más de DJs, ¿no? De DJs, exactamente, más electro, pero sin dejar al lado lo tropical, ¿no? O sea, la neta es que... Y pues bueno, estos DJs, estos con arroba, porque una de ellas es una mujer, y le mando un gran abrazo, es una queridísima valedora, y la neta es que es un amor de mujer, y... Es bien a toda madre, la neta. Ali Guagua, siguen los Freestylers y el Instituto Mexicano del Sonido. Con estas tres rolitas les vamos a dejar este set tropical electro y regresamos para platicarles lo que va a pasar el próximo fin de semana allá en Las Estacas. Esto es Capital Tropical, la capital del ritmo, por Resistencia Radio. la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Ellos tienen el dinero pero cero corazón. I know they have the money but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero pero cero corazón. I know they have the money but we have the soul. Ya, regreso candelante, es ausente. A ese que brinco, nunca vente indiferente. No sirve el oro si a nadie tiene cerca. No sirve el oro si tu cabeza anda suelta. Ya me voy pa'l pueblo, ahí está toda mi gente. Voy para las sierras, extraña el sencillo ambiente. Veo diferencias teniendo similitudes. Todos tras el sueño de andar sobre las nubes. Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. I know they have the money, but we have the fucking love. Ellos tienen el dinero, pero cero corazón. I know they have the money, but we have the fucking soul. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. A mi México querido le deseo lo mejor. No es que aquí esté muy chido, pero sí menos peor. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás. Tienes que abrir los ojos, you have to open your eyes. O te cogen por delante, o te cogen por detrás. Pueblo que migra extraordinariamente dentro y fuera de México. ¿Qué busca? Busca lo más sencillo, lo más realista, lo más conmovedor que puede buscar un ser humano. Un trabajo. Aunque refuercen bien sus fronteras, nos meteremos a su nación. Cosas de la historia, absurdas. Dos de las grandes demandas que tiene la sociedad americana de México son mano de obra y drogas. Y las dos las tiene prohibidas. Tendrán que legalizar ambas cosas, tarde o temprano. Un mexicano muere en el Río Bravo y un cubano muere en alta mar. Cuando caiga la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Y cuando explote la bomba, hasta nosotros nos va a tocar. Sin embargo, todos, todos quieren alcanzar. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. ¿Dónde tirarán su basura? ¿Dónde tirarán su cultura? Consumimos toda su basura, si nos comemos toda su basura. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Tan lejos de Dios y tan cerquita de United States. Encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara al chamuco, le pediría el chicharrón. Si me encontrara al chamuco, le pediría el chicharrón. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Quesadillas, si me encontrara a Dios, le pediré unas quesadillas. Si me encontrara el chamuco, le pediría chicharrón. Si me encontrara el chamuco, le pediría chicharrón. Me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería una gordita. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. Si estuviera condenado a muerte, me comería tal vez dos. La resistencia de la cumbia por Resistencia Radio. Regresamos ya a la capital de ritmo, la capital tropical. Pues la neta, manito, ya se nos está yendo este segundo episodio. Justo acá tras bambalinas estábamos platicando que pues no manches, está chido porque pues tenemos material para chingos de episodios. Sí, pues la verdad es de que pues, estamos comprimiendo todo lo que tenemos porque pues la verdad nos va a faltar tiempo. Pero pues está chido para que el siguiente jueves nos vuelvan a escuchar, entonces no se despeguen de Resistencia Radio, por favor, amiguitos. Exacto, y pues ya saben, síganos en las redes, Capital Tropical, Facebook, Instagram y Twitter. Arroba Tropical Capital, así estamos en las tres redes sociales. Ya saben, ya nos tienen ahí y pues ya, ahorita justo pues este fin de semana se viene algo bien chingón, lo que es Baidora, allá en Las Estacas, esta edición 2022. Y pues rápido les voy a decir el lineup para este 18, 19 y 20 de febrero allá en Morelos, en Las Estacas, que la neta se pone bastante chingón. Yo tuve la oportunidad de ir el año pasado, no es cierto, sí, el año pasado, no es cierto, no, hace dos años, en la edición del 2020 con Astros de Mendoza, que nos tocó estar por allá, que también todo se pone bien chido. Tocamos a las 2 de la mañana, güey, para empezar. A ese sí, la neta es que no he ido, este fin me invitaba el tocayo. Ajá. Pero la verdad pues es lo que dije, que no podía. La verdad no es porque no quiera, pero pues la neta es que tenemos ahí dos, tres compromisos que hay que darle para el jale. Sí, si no, pero vamos a estar allá, vamos a tener ahí cobertura en Las Estacas, allá en Baidora. Y pues bueno, el lineup consta de Agrupación Cariño, Black Box, Briel Ojeda, Cashew, Champetus del Juju, DJ Kose, Helado Negro, Kings of Convenience, que es como el de los headliners, James Blake también, Coffee, Moody Man, Podware, Spiritual Sons, Vacación, Warrior Queen, Chingona Sound, entre otros. La gente es que va a estar bastante chido. Si ustedes todavía no adquieren sus boletos, los encuentran en la página de Vaidora o en Boletía, también están ahí los boletos para Vaidora. Es que se pone bastante, bastante chingón. Yo se lo recomiendo mucho. Es 3 días de puro desmadre, puro chingón, y te la pasas toda madre. Sí, la neta, pues ahí ya está Agrupación Cariño, que yo creo que es el que va a representar en este festival a la electrocumbia. También La Perla es un grupo de puras mujeres que tocan bastante chido. Tocan una cumbia como afro, está machín. Y pues la verdad es de que sí me gustaría ir, porque pues está chido, ¿no? Estar acá echando nadada mientras estás escuchando con tu chelita. Sí, yo le decía, justo tuve una reunión hace poco con unos compas donde trabajo, y pues me preguntaban, ¿no? Que qué tal se ponía. Es que se pone bien chido porque, bueno, para los que no conozcan las estacas, la atracción principal es un río, ¿no? De agua cristalina. Y pues bueno, sobre el río, a un costado del río, pues está como, le llaman ellos el asoleadero. Y ahí pues estás ahí, literal tomando el sol, y enfrente está el río, y después del río está como una islita, y en esa islita hay un DJ tocando, bandas tocando, y en la noche hay diferentes escenarios en todo el parque, ¿no? Porque es un parque natural acuático, entonces se pone bastante chingón. Yo fui hace dos años y pues me tocó estar con Astros, y vamos a poner una rola de colaboración de Astros con nuestros carnales, el buen Ro y el buen Ed y toda la banda de los Liquids. Y también son Rompepera, que son unos chavos que la están rompiendo bien machín. Diana, hasta Diana dijo, sí, a huevo, esos güeyes sí me gustan. Sí, sí, sí, me late sí, cacahuate, sí. Papá, dice. Sí, la verdad, pues, hay que mandarles un saludo al Ro, al novio de Mari, dice que es su novio. ¿El Ro? Ajá, el Ro, Ro Velázquez, que también una vez los fue a ver. Bueno, ya no sé si conozcan a Velázquez, que es un grupo alterno que tiene Ro después de que se separó Liquids. Iban a estar ahí en el... sobre Tlalpan. ¿Cómo se llama ese? ¿El Kumbal que está ahí? No parado, ¿eh? No parado ahí, echando medias, ¿no? Bueno. Sino el festival donde... El circo. Ah, en la Carpa Astros. En la Carpa Astros. Y según se iban a presentar, y pinche Ro nunca llegó. No, o sea, llegó su banda y tocó, pero ese güey no cantó. Cantó el baterista, pero... Pero pues son anécdotas machines que la neta pues te quedan para el recuerdo y para contar, ¿no? Sí, claro, justo, o sea, la verdad es que pues siempre hay cosas, con todas las bandas tenemos anécdotas que también ya en los otros programas estaremos platicándoles, pero pues bueno, sin más ni menos, los dejamos con Astros de Mendoza en esta colaboración con Liquids. Ya saben, ya se imaginarán qué rola es, y después estamos con Son Rompepera, que traen una onda súper, súper chingona. Entonces, esto es Capital Tropical, y regresamos también ya para despedirnos, porque casi, casi estamos por terminar. La resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio. Todo. lejos estoy. Hoy pensaste en mí y mi mente explotó. Desde que estás conmigo, la música tiene otro sabor. Desde que estoy contigo, no sé qué pasó, que te di. Vete a mi carnal, vámonos a la misma para allá. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. Y amigos, ya estamos de regreso, pero ya nos vamos. Esto, pues la neta es que se va el tiempo de volada, manito. Ya son casi las 10:30 de la noche y pues queremos seguir cumbiando, pero pues ya se nos acabó la hora. Se nos acabó, exactamente, manito. Pues no nos queda más que despedirnos, mano. Muchas gracias a todos por escucharnos. Mari, espero que te la sigas pasando de lujo. Felicidades, Mari. De verdad que sabes cuánto te amo muchísimo. Gracias por siempre apoyarme a mí y apoyar a mi mano aquí. Toda la vida. Exacto, entonces pues muchas felicidades. Que justo les platico que Mari era en la primera temporada de Capital Tropical. Mari estaba en los controles, si no mal recuerdo. Mari era mi second ahí en los controles. Sí, pues siempre hay que tratar de apoyarnos, ¿no, mano? Y pues siempre, de una u otra manera, siempre hemos estado ahí juntos echando jale, ya sea yo, ya sea Mari, pero pues bueno, muchas gracias, Mari, síguetela pasando de lujo. Pues banda, ahí nos estamos viendo dentro de 8 días en Capital Tropical. Mano, vas. Muchas gracias a todos, muchas gracias, manito, por este segundo episodio en conjunto. Y pues nada, saludar a toda la banda que se conectó, saludar, ya habíamos dicho, al Ricky, al Chirri, al Chobi, al Ahmed, al Marquitos, al Bola. A todos los Atomics. A todos los Atomics, exactamente. También quiero agradecerle, y esto sí es como con una mención, sí, muy, muy, muy gratificante, al buen Marco de Enzo Media, y que es la voz de Capital Tropical en las cortinillas, en las bienvenidas y en las despedidas. La voz que escuchan ahí de Capital Tropical, todo eso, esa voz tan sexy es de mi querido Marco. Y también al buen Diego Guidobro de Astros de Mendoza, porque pues ellos nos dieron la oportunidad de que las rolas que estamos poniendo con las cortinillas en conjunto también son de ellos. Y pues bueno, gracias por darnos chance de ocupar su enorme talento a ambas personas. Y pues la verdad es que bueno, muchas gracias a toda la banda que se conectó. Esperemos que les haya gustado esta hora y media de hits tropicales y de estas anécdotas de festivales, que puta, nos faltan muchísimas. Yo creo que tenemos que tener otro programa de especiales en los festivales, pero bueno, si van a Dvaidora, pues disfrútenlo mucho, pásenla toda madre, y si no, pues también pásenla chingón en su fin de semana. Esperemos que la pasen a todo dar y a toda madre. Acá el Chops y el Dani les mando un abrazo, cuídense mucho, síganse cuidando. También recuerden que si ya no lo acabaron de escuchar, este programa, el día viernes, o sea mañana, nos repiten de 11 a 12 y media, porque nos aventamos una hora y media. Del día, exactamente. Entonces, si no lo acabaron de escuchar, o por X o por Y razón, tal vez llegaron tarde, pues mañana se lo pueden rifar de 11 a 12 y media. Sí, y recuerden que también va a estar el playlist ahí en las redes de Capital Tropical, el playlist de Spotify con todas las rolas que estuvimos pichando el día de hoy. Así que, pues bueno, no nos queda más que darles un fuerte abrazo virtual y un saludo enorme. Cuídense mucho, bonito fin de semana y los esperamos pronto. Todavía no nos vamos, no es cierto, sí ya nos vamos, pero los vamos a dejar con una rolita de los Master Plus con el buen Sabino, que soy fan, ya lo saben. La rola se llama El Castigo y pues con eso nos despedimos. Hasta pronto, amigos. La resistencia de la cumbia. Por Resistencia Radio. No puedo creer que te fuiste. Es más, creo que ni te despediste. Todo lo que de mí dijiste lo repetiste tanto que al final te lo creíste. Creo que hay un Dios que todo ve. Creo que también a veces se hace güey. Creo que las cosas que pasan por alto en verdad pasan por algo, y hoy es lo que me queda creer. Y aunque no creas, no te quiero detener, pues en esta vida no hay un deshacer. Y yo entiendo que no existe la casualidad, y no creo, pero quiero que te vaya bien. Y te quiero, pero no me vuelvas a buscar. No estoy dolido, pero no quiero volverte a ver. Y eso es lo que quiero hacerte entender, porque no creo, sé que vas a volver. Más que no era para tanto. Irte sin despedirte y rezarle solo a tu santo. Creíste que dejarlo todo a medias era solución. Pensaste en ti, dejaste de creer en esta relación. No creo que tus razones fueran esas que me diste. Yo creo que son lecciones que intentaste darme y no pudiste. ¿Y qué crees? Estoy bien desde que no me ves. ¿Quién me crees? Estoy bien aunque te fuiste. Creo que estuvo claro, no creo que lo haya entendido mal. Creo que no te importó tanto tiempo que te pude amar. ¿Crees que me hizo falta demostrar? No supe valorar. Yo creo que son pretextos y que te hacen ver más mal. Y no creo, pero quiero que estés bien. Y no quiero, pero creo que la pasas mal. Yo por mi parte no te voy a detener. Porque no creo, sé que vas a volver. La próxima semana con mucha más gozadera. Síguenos en nuestras redes y comparte todo nuestro contenido. Capital Tropical, la resistencia de la cumbia, por Resistencia Radio.